porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Para algunos miembros de la clase capitalista transnacional de la región de Medio Oriente, que está perfectamente en sintonía con el genocidio, la acumulación militarizada y la acumulación por represión, el caos político y la inestabilidad crónica pueden crear condiciones bastante favorables para el capital. Los infiernos distópicos pueden convertirse en campos de prueba para que los estrategas políticos y los corporativistas bélicos inicien una nueva ronda de reestructuración espacial. Israel es emblemático de la economía de guerra global. En el centro de la economía israelí se encuentra un complejo global de tecnología militar, seguridad, inteligencia, vigilancia contra terrorismo que ha llegado a alimentarse de la violencia, los conflictos y las desigualdades locales, regionales y globales. las corporaciones más grandes del país se han vuelto dependientes de la guerra y el conflicto en Palestina, en Medio Oriente y en todo el mundo. Y presionan para que se produzca este conflicto a través de su influencia en el sistema político y el Estado israelí. En el mundo abre nuevas posibilidades de obtención de ganancias para contrarrestar el estancamiento. Una ronda interminable de destrucción seguida de reconstrucción alimenta la obtención de ganancias no solo para la industria armamentista, sino también para las empresas de ingeniería, construcción y suministros relacionados, la alta tecnología, la energía y muchos otros sectores, todos integrados con los conglomerados transnacionales financieros y de gestión de inversiones que ocupa el mero centro de la economía global. Estos son los vendavales de destrucción creativa, a los que seguirán auges de reconstrucción. Las acciones de empresas militares y de seguridad en Estados Unidos, Europa y otros lugares se dispararon a raíz de la invasión rusa de Ucrania en el 2022. Con la expectativa de un aumento exponencial del gasto militar mundial, la guerra de Gaza proporciona un nuevo estímulo para la acumulación militarizada, con miles de millones de dólares fluyendo hacia Israel desde Estados Unidos y otros gobiernos occidentales y traficantes internacionales de armas. Los pedidos de muchas de las mayores empresas armamentísticas del mundo están cerca de niveles récord. El asedio de Gaza, como lo expresó un ejecutivo de Morgan Stanley, dice así, parece encajar bastante bien con nuestra cartera. Global se vuelve profundamente dependiente del desarrollo y despliegue de sistemas de guerra, control social y represión como medio para obtener ganancias y continuar acumulando capital frente al estancamiento crónico y la saturación de los mercados globales. Hay una convergencia entre la necesidad política de contener el excedente de humanidad y la necesidad económica de abrir violentamente nuevos espacios para la acumulación. Históricamente, las guerras han proporcionado un estímulo económico crítico y han servido para descargar el excedente de capital acumulado. Pero ahora está sucediendo algo cualitativamente nuevo con el surgimiento de un estado policial global. Los límites al crecimiento deben superarse con nuevas tecnologías de muerte y destrucción. La barbarie aparece como la cara de la crisis capitalista. la acumulación militarizada para controlar y contener a los oprimidos y marginados y al mismo tiempo sostener la acumulación frente a las crisis se presta a tendencias políticas fascistas. En el contexto de un capitalismo transnacional en crisis, el genocidio se vuelve rentable en la medida en que está indisolublemente ligado a la apertura de nuevas oportunidades de acumulación a través de la violencia. Palestina se ha convertido en un espacio ejemplar para llevar a cabo tal proyecto a un nivel global más amplio. Un lugar para el ejercicio de nuevas formas de poder despótico absoluto que no necesita legitimidad política. Esto es más que el anticuado colonialismo de colonos. Es la cara de un sistema capitalista global que solo puede reproducirse mediante el derramamiento de sangre, la deshumanización, la tortura y, por supuesto, el exterminio. Está resquebrajando los sistemas políticos y socavando la estabilidad en todas partes. El centro se derrumba. Los mecanismos consensuados de dominación se están desmoronando a medida que los grupos dominantes se vuelven hacia el autoritarismo, la dictadura y el fascismo. Las líneas de batalla que se están trazando en Medio Oriente reflejan las líneas de batalla globales. Gaza es una alarma en tiempo real de que el genocidio puede convertirse en una herramienta política en las próximas décadas para resolver la intratable contradicción del capital entre el excedente de capital y el excedente de humanidad. la ruptura del orden hegemónico en épocas anteriores de la crisis capitalista mundial estuvo marcada por la inestabilidad política, intensas luchas sociales y de clases, guerras y rupturas del sistema internacional establecido. Recordemos y recordemos siempre que el preludio de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Civil Española de 1936 al 39 y la dictadura fascista que fue su resultado. El futuro global de la humanidad está en juego hoy, precisamente en Palestina. Gaza, una ventana horrorosa a la crisis del capitalismo global. Subiré o andaré, esperaré. Un poco de più, más gente migliore. Nulla è semplice, tutto più nero. Un presagio di sangue. Questi falsi silenzi. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con un extracto de un texto que se llama Gaza, una ventana horrorosa a la crisis del capitalismo global. Y bueno, pues nosotros solamente leímos el último párrafo, está dividido en tres partes y nosotros leímos la última, que se llama La barbarie, es la cara de la crisis capitalista global. Esto está escrito por William E. Robinson, sacado de rebelión.org. Seguimos con Gaza, con el genocidio que está realizando el Estado de Israel. Y bueno, por cierto, hay una invitación para un concierto. Al rato les vamos a decir sobre eso. Pero bueno, pues siempre es importante, interesante y necesario, cada vez que tengamos un micrófono enfrente, decir que se está realizando en estos momentos un genocidio, con la complacencia absolutamente de todas y de todos los países, con la hipocresía de la ONU y demás, algo que ya sabemos, por parte del ejército israelí, del Estado israelí contra el pueblo palestino. Entonces ahí les encargamos que sigamos checando y sigamos muy, muy de cerca esto, porque como nos dice este artículo, bueno, pues lo que se está haciendo allá son estos, ¿cómo llamarles? Pues son estas, esas nuevas posibilidades, como dicen ellos, pero también ahí están haciendo, viendo qué se puede hacer, como lo que dicen, ¿no? Pues ya el anticuado colonialismo de colonos ya no es factible. Bueno, pues está haciendo nuevos proyectos. Y Palestina es el espacio ejemplar para esos proyectos nuevos, pues con esta policía global. Entonces, pues estamos realmente al pendiente, no porque lo veamos lejos geográficamente, pensemos que estamos exentos de lo que pasa allá. La verdad es que no, entonces ahí estamos. Y la cuestión musical, bueno, pues comenzamos con cuatro canciones de Pacifist. Pacifist es una banda de post-hardcore de Mumbai y escuchamos la primera canción, se llamó The Bridge Between Hues, Resolve, Against the Tide y Grayscale of Dreams. Son las cuatro canciones que escuchamos. Y bueno, pues una banda relativamente joven, por el 2017. Sacó su primera LP, Grayscale Dreams, en el 2019. Y bueno, pues estaba sacando sencillos que son los tres que ya les pasamos. Bueno, pues ahí está algo de post-hardcore, pero es interesante. Igual también ya vemos que la guerra está también en esa parte, la India, entonces importante. Y también escuchamos Sglaili con Le Tormenta. Qué bueno, Le Tormenta es una banda italiana. Esto lo estamos sacando de Le Hombre Piu Piu, de su última producción del año pasado. Y vamos a poner algo más de Le Tormenta, que son de Forlì, Italia. Pues vamos a escuchar entonces una más de Le Tormenta y regresamos para hablar un poco sobre esta agrupación. Vamos a escuchar Sbarre y regresamos. Pero ahí está la primera recomendación, Pacifist, de Mumbai, la India, post-hardcore, escenas muy muy lejanas, un tanto diferentes a las nuestras, pero pues ahí está, se están haciendo cosas en esos lugares lejanos y ahora un paso también de la guerra. Vamos a escuchar Sbarre con Le Tormenta y regresamos con todas y con todos ustedes. Yeah. SL Tormenta. No somos un grupo, no en el sentido habitual del término. No tocamos música, nadie de nosotros conoce el pentagrama. No somos escritores ni poetas, sin embargo hacemos ruido y nuestras palabras pueden tocar a alguien en la parte más profunda. Dicen también, la necesidad de poder comunicar intensamente nuestras emociones y ideas nos ha llevado a ello. No queremos ser innovadores ni menos a la moda. Lo que queremos es otra cosa. No podemos quedarnos en cosas tan triviales. Dice, estamos vivos y tenemos que demostrarlo. Pues ahí está, es algo que lo que nos dice Le Tormenta, que por cierto, este fue su último disco y la disolución de la banda, ¿no? Vamos a leer un poco de lo que dice Desastro Sonoro, una revisión de esta su última producción, que la traducción sería como Las sombras más oscuras. Dice, Le Tormenta siempre ha sido lo opuesto a un simple grupo musical. Se podría decir que se trata de ideas y tensiones que toman forma a través de un grupo de amigos que juntos han decidido tocar hardcore punk. Son poesía que se convierte en acción a través de la música y el ruido. Son pasión e ideales que toman forma canción tras canción, disco tras disco, palabra tras palabra. Con este último disco, Le Tormenta cierra un círculo que comenzó en 2004 con esa perla del hardcore punk italiano que responde al nombre de El Último Elemento. Sí, porque 20 años después el grupo de Forlì ha decidido poner punto y final a su andadura dentro de la escena hardcore, al menos de esta forma. 20 años en los que su poética, sus ideas, su humanidad, sus tensiones incendiarias, tanto personales como políticas, se han extendido como una explosión encontrando en su camino afines y cómplices. Oídos dispuestos a escuchar sus notas y sus palabras, manos igualmente dispuestas a gritar junto al micrófono, encima y debajo de los escenarios, y abrazos interminables, llenos de sudor y pasión incondicional. 20 años caracterizados por una coherencia de palabras, ideas y acciones. Una coherencia que es un bien cada vez más raro de encontrar dentro y fuera de la escena punk hardcore, que se define como más o menos política, militante o al menos radical, en oponerse al mundo dominado por el lucro, la opresión y la represión de la vida. Una coherencia que se traduce como un compromiso real y concreto en la vida cotidiana, en las luchas, en las realidades políticas y en proyectos visceralmente anarquistas, desde las distribuciones independientes de libros y fanzines hasta la cocina antiespecista y vegana. Una coherencia poética, lírica, artística, que Le Tormenta nunca ha negado ni abandonado, convirtiéndolos en algo único y repetible en la gran familia del hardcore italiano. Este último disco es por tanto una vuelta al sabor de la despedida, que retoma el camino interrumpido hace 11 años con esa espléndida obra maestra que fue Levita, acompañándonos en los momentos más duros aquí, a muchos años por venir, a la espera de nuevas noches hermosas y un sinfín de días mejores. Es algo de que nos dice de Le Tormenta, y bueno, pues que han decidido con este último disco simplemente poner fin después de 20 años de haber iniciado, y con tres producciones es como termina. Es Glylis la canción que escuchamos primeramente de Le Tormenta. Está inspirada libremente en la colina de Iconigli de Richard Adams. Y bueno, lo que escuchamos antes, que fue Sbarre, esto está tomado de un poema del criminal, así entre comillas, Carmelo Musumeci, que ingresó en prisión en 1991 y fue condenado a cadena perpetua. Bueno, pues dice también la canción, bueno, la canción después está acompañada de un texto de precisamente de Musumeci, una carta que escribió en el 2020 desde la cárcel de Spoleto, y bueno, pues de ahí sacaron esta canción, dice parte de la carta. La cadena perpetua es una pena de muerte en vida, como los hombres en la sombra llaman a la sentencia de cadena perpetua, una no vida, porque los prisioneros de la vida no viven, sino que sobreviven. Es un castigo interminable sin ninguna posibilidad de liberación, a menos que pongas a alguien más en tu lugar en la celda. En otras palabras, si hablas y confiesas, puedes salir, de lo contrario, te quedas adentro hasta el final de tus días. Hoy trato de ser simplemente la persona que nunca logré ser antes. Te confieso que a veces tengo miedo de sentirme feliz porque recuerdo lo infeliz que fui durante 27 años y ahora siento más el dolor de esos años. Entonces tengo un sentimiento de culpa hacia mis compañeros de equipo porque yo lo logré, ellos no. Porque creo que muchos de ellos se lo merecen más que yo. Y es absurdo que lo lograra porque estaba convencido de que moriría en la cárcel. Esta es también la razón por la que sigo dando voz a mis compañeros de equipo. Y gracias por hacerlo también. Una sonrisa de mi parte y dos de mi corazón. Pues esto es parte de la carta que está de Carmelo Musumeci. Y bueno, pues de ahí hicieron esta canción, Sbarre. Pues ahí está Le Tormenta. Una lástima que estas bandas coherentes en su cantar y en su actuar se vayan, pero bueno, pues también se despiden precisamente con una versión de Frammenti. Dicen que tal vez fue elegida precisamente porque en la elección poética de las palabras suena como una despedida y una conclusión y un final, y dice así: como un árbol que envejece y yo ya no tengo hojas. Y esto es con lo que cierran este disco y cierran su carrera musical. Vamos a escuchar nosotros una más de Le Tormenta, que será El Sueño de Lupo, El Sueño de Lobo, y regresamos ya para pasar con la última recomendación de esta noche. Entonces, súbale, vamos a escuchar a Le Tormenta. Ti ho guardata Bueno, pues se nos acaba el tiempo, es hora de que nos vayamos despidiendo. No calculamos bien, así que bueno, pues nos vamos a despedir con una canción de Portal Tom, estos Stenchcore desde Tiotaque, o sea, desde Montreal. Y con este demo Last Frost. Stenchcore son tres canciones, bueno, dos canciones y una instrumental. Vamos a despedir con Self. Teníamos planeado pasar dos, pero bueno, si no, realmente somos malos planeando con eso del tiempo y se nos fue. Así que en otro programa vamos a pasar la otra canción. Pero de veras, súbanle. Se van a sorprender si no han escuchado a Portal Tomb. Hombre, Stenchcore del bueno. Así que bueno, tal vez en el próximo o en algún próximo programa vamos a pasar la otra canción y hacer una reseña un poco más grande de esta banda de Montreal. Bueno, pues para que lo tengan ahí en su radar, una banda que creo que va a dar de qué hablar. Está muy muy pesada y poderosa, y sobre todo me gustó también la portada de su cassette de tres temas. Está muy muy muy bonita, y bueno, pues ahí leyendo entre líneas. Entonces nosotros y nosotras nos despedimos. Nuestra recomendación de esta noche pues fue Pacifist, de Post Hardcore de Mumbai, de la India, Le Tormenta de Forlì, Italia. Y bueno, pues aunque sea una canción de esta banda, Portal Tomb, pues digo, ya aunque sea una, que la idea era poner dos, pero pues, se nos acaba el tiempo. Stenchcore desde Teotihuacán en Montreal. Pues nosotros nos despedimos. Sí, una última cosa. Va a ser el viernes 6 de junio un toquín por Palestina, el colectivo Querétaro con Palestina. Esto es en el Pulquería El Borrego, en plan de Ayala, cooperación, 30 devaluados pesos. Va a estar Worms, Relictus, Diablo, Val, La Mona Vegana, Legión, Osedia Pugnar y Los Cheques. Bueno, pues ahí está. Es un colectivo que está haciendo cosas en apoyo y solidario para dar voz a Palestina. Esto lo pueden meter en Facebook de Querétaro con Palestina, Querétaro con Palestina, para que le caigan. Y bueno, pues vamos a ayudar ahí. Entonces, el ruido de antes contra los opresores y opresoras de siempre. Esto fue Confrontación de Ideas. Nos escuchamos la próxima semana. Yeah.